La semana comienza el 18 de junio y tal día como este, en 1291, fallece Alfonso III, rey de Aragón. En 1837 se promulga la Constitución Liberal Española que jura la reina María Cristina de Borbón. En 1870 se promulga la ley por la cual se implanta el Código Penal Español y por último en 1928 el explorador noruego Roald Amundsen desaparece en el Ártico. Un día más tarde, el 19 de junio del año 325 después de Cristo, se celebra el primer concilio ecuménico de Nicea. En 1623 nació Blaise Pascal, matemático francés. En 1846 se juega el primer partido de béisbol en Nueva Jersey, Estados Unidos. En 1910 nació Paul John Fleury, químico estadounidense, premio Nobel de Química. En 1944, primer matrimonio de Norma Jean Baker, conocida más tarde como Marilyn Monroe. En 1978 nace la tira cómica Garfield y por último en 1987 atentado terrorista de ETA en el Hipercor de Barcelona con el resultado de 21 muertos y unos 40 heridos. Llega el momento de escuchar a un artista catalán llamado Manuel García García Pérez, más conocido como Manolo García, y el cual, tras una exitosísima estancia en el último de la fila, empezó su carrera en solitario y también de la misma manera que terminó su andadura con su anterior dúo. Arena en los bolsillos era su primer álbum como solista y dentro encontrábamos esta canción que ha llegado a ser una de las míticas del pop español, Pájaros de Barro, en el 98, Manolo García. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más, siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa, ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora hace tiempo. ¿Te apetece empezar a celebrar cumpleaños? Nosotros nos ponemos a ello. Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will not 70 años le caen a James Paul McCartney, Sir Paul McCartney, que nació en Liverpool, Inglaterra, Reino Unido, el 18 de junio de 1942. Músico, multiinstrumentista, empresario, cantante, compositor, productor musical y activista en favor de los derechos de los animales. Ex integrante de The Quarrymen entre el 57 y el 59, Los Beatles entre el 60 y el 70 y Wings entre el 71 y el 81. McCartney es el compositor de mayor éxito comercial en la historia de la música popular, de acuerdo con el libro Guinness de los Records. McCartney ganó fama mundial como miembro de los Beatles, y ya McCartney y Lennon formaron una de las parejas de compositores más influyentes y exitosas, y escribieron algunas de las canciones más populares en la historia del rock. Después de dejar los Beatles, McCartney lanzó una exitosa carrera en solitario y formó el grupo Wings con su primera esposa Linda Eastman y el cantante y compositor Denny Lane. McCartney tiene en su haber 60 discos de oro y ventas de 100 millones de sencillos en el Reino Unido. Asimismo, ha compuesto bandas sonoras para películas, música clásica y electrónica, y dio a conocer un amplio catálogo de canciones como artista en solitario, además de participar en proyectos para ayudar a organizaciones benéficas internacionales. Es un defensor de los derechos de los animales, del vegetarianismo y de la educación musical, y participa activamente en campañas contra las minas terrestres, la caza de focas y la deuda del tercer mundo. Entusiasta, aficionado al fútbol, apoya a los clubes Everton y Liverpool. Su compañía posee los derechos sobre más de 3.000 canciones, incluyendo todas las canciones escritas por Buddy Holly, junto con los derechos de publicación de musicales como Guys and Dolls, A Chorus Line y Grease. McCartney es, por último, una de las personas más ricas del Reino Unido, con una fortuna estimada de 475 millones de libras hace 2 años. hemos empezado con un artista muy veterano y continuamos con otro no menos curtido en esto de las lindes musicales. El 20 de junio de 1949 nace en Alabama, Estados Unidos, Lionel Brockman Richie Jr., más conocido como Lionel Richie, un polifacético cantante y actor estadounidense que cumple esta semana 63 años. En los 70 formó parte de la banda musical The Commodores, propiedad del famoso sello musical Motown de Detroit. A partir del 81 inició su exitosa carrera como solista, logrando con el tema Hello un gran éxito musical y permaneció durante 2 semanas en el Billboard y se consolidó con el tema Say You, Say Me, que ganó un premio Oscar de la Academia a la Mejor Canción de Película. Sus temas, que contienen letras llenas de sentimientos y una voz muy modulada, hicieron que Richie estuviese en las listas de los años 80, su época dorada. Además, junto con Michael Jackson, fue el impulsor de la campaña USA for Africa, con la famosísima canción We Are the World, que repasábamos la semana anterior, y que ambos compusieron en 1985. Posteriormente, en 2010, se volvió a utilizar la canción en la campaña para recaudar fondos para ayudar a Haití después del desastre sufrido en ese país. En 2002, grabó a dúo la canción To Love a Woman con el cantante Enrique Iglesias. Como dato curioso, Lionel Richie es además el padre adoptivo de la actriz y cantante Nicole Richie. Habíamos comenzado nuestro viaje musical en Zaragoza, volvimos a Cataluña y regresamos a la ciudad del Ebro para recordar un éxito de 1993 de una banda formada por Enrique Bumburi, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu. Dentro de su tercer disco, El Espíritu del Vino, encontrábamos este Nuestros Nombres. Son Los Héroes del Silencio. de esperanza. Seguimos repasando otros acontecimientos. El 20 de junio de 1782, el Congreso estadounidense aprueba el diseño del emblema de la nación, el sello de Estados Unidos. En 1819, el Savannah, primer barco de vapor, cruza el Atlántico en 25 días. En 1833, las Cortes españolas declaran a Isabel II heredera del trono de España. En 1860, Garibaldi se adueña de la isla de Sicilia y en 1870 nace Ignacio Zuloaga, pintor español. Un día más tarde, el 21 de junio de 1527, fallece Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano. En 1813, la batalla de Vitoria pone fin a la Guerra de la Independencia Española. Un año después, el rey Fernando VII restaura la Inquisición en España. En 1831, Cyrus McCormick inventa la segadora. En 1963, comienza el papado de Pablo VI. 20 años más tarde, España ingresa en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Y otros 10 más tarde, en 1993, el Estado español adquiere la colección Thyssen de pintura por 350 millones de dólares. Es el turno de un artista austríaco nacido en Viena que obtuvo un gran éxito en Alemania y en Austria, además de en otras regiones de Europa, gracias a un tema llamado Rock Me Amadeus. El artista en cuestión se llama Johann Holtzell y solamente vivió 41 años, entre el 57 y el 98. ¿Recuerdas a Falco? 26 años hace de su gran éxito Rock Me Amadeus. Ein Punker unterwegs in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kam man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kam man Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie nur Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, entre efeméride y efeméride, hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa de esta edición de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 18 y el 24 de junio. No te muevas, porque los próximos minutos, por ejemplo, vamos a conocer la sintonía de la Vuelta Ciclista a España de hace 30 años. Mejor dicho, la vamos a reconocer, además de embarcar en interesantes viajes por Escocia, Francia o Israel. Yo te recuerdo que tienes un blog a tu entera disposición y cuya dirección electrónica es la siguiente: soldeayer_blogspot.com, y en el Google se puede encontrar muy fácilmente tecleando las siguientes cuatro palabras en el buscador: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog aparece entre los cinco primeros resultados, si no en el primero de la búsqueda. Y como siempre, vas a poder escuchar los programas ya emitidos, así como la posibilidad de descargarlos, si así lo estimas oportuno, además de poder comentarnos algún aspecto que consideres interesante relacionado o no con estas canciones y sí con estos periodos de tiempo que estamos repasando, así como poder escribirnos un correo a soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. A continuar con uno de los viajes que te había propuesto al principio del programa, hasta Francia, para celebrar el cumpleaños 51 de José Manuel Arturo Tomás Chao, más conocido como Manu Chao, que nació el 21 de junio de 1961 en París, a pesar de que es nacionalizado español, de madre vasca y padre gallego. Perteneció, como bien sabes, a la banda Mano Negra. Actualmente vive en Barcelona. Manu Chao es hijo del periodista Ramón Chao, gallego de Villalba, en Lugo, y de Felisa Ortega, de origen vasco, hermano de Antoine Chao y primo de Santiago Casariego, con quienes formó Mano Negra. Su padre se tuvo que marchar a París por su profesión y luego a Bolivia. Su madre emigró a Francia durante la dictadura y junto con Manu y con su hermano crecieron en Sèvres, al oeste de París. A los 14 años ya tuvo su primer grupo llamado Joint de Culasse con su hermano y su primo. Más tarde llegaron los Hot Pants y los Carayos, con los que se aproximaba a la música festiva y a la pachanga. Estos grupos llegaron a ser muy conocidos en París dentro de la música alternativa. Ya en el 80 Manu, su hermano y su primo fundaron el grupo Mano Negra, que triunfó primero en Francia con el single Mala Vida y después tuvieron giras por Sudamérica. Tras una larga temporada en el grupo, del 87 al 94, comenzó su carrera en solitario. La empresa Metro de Madrid, como curiosidad, interpuso una denuncia contra Manu Chao en 2001 por utilizar en la canción Próxima Estación Esperanza, que daba título al disco publicado ese año, el sonido de la megafonía del suburbano madrileño que anuncia la estación de metro de Esperanza. Calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle triste. Y desde París nos trasladamos hasta Glasgow, Escocia, para celebrar también el 51º cumpleaños. 51 le caen a Jimmy Somerville, que nació el 22 de junio de 1961, cantante escocés de música pop que tuvo un éxito considerable en los años 80 con los grupos musicales Bronski Beat y The Common Arts, así como en su posterior carrera en solitario. Somerville nació y se crió en Glasgow y tiene un peculiar estilo cantando en falsete, en tono agudo. Su música consiste en su mayoría en canciones disco, frecuentemente cargada con comentarios de concienciación social en temas como la homosexualidad, puesto que le tocó de cerca. También es un activista a favor de los derechos humanos. En 1983 formó el grupo Bronski Beat, que obtuvo varios éxitos en Inglaterra. Su mayor fue Small Town Boy, que describe la marginación por homofobia sufrida por un joven que le lleva a abandonar su casa. Somerville abandonó Bronski Beat 2 años más tarde y forma The Common Arts junto al pianista Richard Coles. Obtuvo varios éxitos, incluyendo una versión de Don't Leave Me This Way de Thelma Houston, que consiguió mantenerse durante 4 semanas como número 1 de ventas y llegó a ser el single más vendido en Reino Unido durante 1986. The Common Arts se disolvió en el 88 y Somerville comenzó su carrera en solitario. Tuvo varios éxitos entre el 89 y el 91 y participó en el segundo proyecto Band Aid para recolectar ayudas para Etiopía. Somerville abandonó los escenarios a finales de los 80 y dejó de grabar durante varios años, cuando volvió a mediados de los 90 y en 2005 publicó su cuarto y último álbum en solitario hasta la fecha, Home Again. Desvelamos la respuesta a una pregunta que te planteaba antes acerca de la sintonía de la Vuelta Ciclista a España en 1982. Corrió a cargo de un dúo musical de tecnopop formado por Carlos García Basso y Joaquín Montoya, Azul y Negro, que tuvieron gran popularidad en esta década con muchos números uno, el primero de los cuales hace 30 años, en 1982, con Me Estoy Volviendo Loco. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Me volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco. Continuamos repasando otros acontecimientos alejados de lo musical. El 22 de junio de 1633, Galileo Galilei abjura de sus teorías astronómicas para evitar la hoguera de la Inquisición. En 1858 nació Giacomo Puccini, compositor italiano. En 1940, Francia se rinde ante Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Un año después, la Operación Barbarroja, por la cual Alemania invade la Unión Soviética. En 1981, el Congreso Español aprueba la ley del divorcio y en 1990 se desmantela el Checkpoint Charlie, el punto de cruce, en el muro de Berlín. Un día después, el 23 de junio del 840 d.C., fallece Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, rey de los francos. En 1870 entra en vigor en España la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 1894 se funda en París el Comité Olímpico Internacional impulsado por Pierre de Coubertin. En 1931 el piloto estadounidense Willy Post da la primera vuelta al mundo en avión y por último en 1961 entra en vigor el Tratado Antártico. Nunca nos ha venido mejor esta sintonía para presentar al artista que viene a continuación. Raymond Edward O'Sullivan, nacido en diciembre del año 1946 en Irlanda, en Waterford, y conocido por su seudónimo Gilbert O'Sullivan, juego de palabras inspirado en Gilbert y Sullivan, que es un cantautor de pop distinguido internacionalmente por éxitos como Alone Again, Naturally Claire o este Get Down, que triunfaba en junio de 1973, hace 39 años, Gilbert O'Sullivan. as could be, happy as could be. Now I'm just like a cat on a haunting roof. Baby, what do you think you're doing to me? Told you once before, and I won't tell you no more. So get down, get down, get down. You're a bad dog, baby, but I still want you around, around. I still want you around. Yeah. I don't give a damn, and I'd like you if you can. Get down. As happy as could be, happy as could be. Now I'm just like a cat on a haunting roof. Baby, what do you think you're doing to me? Told you once before, and I won't tell you no more. So get down, get down, get down. You're a bad dog, baby, but I still want you around, around. I still want you around. Todavía nos quedan dos artistas por repasar, de los que celebran su cumpleaños. ¿Nos acompañas en esta recta final? Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Nos toca repasar artistas más jovencitos, por ejemplo, Kate Victoria Tunstall, que nació el 23 de junio de 1975 en St. Andrews, en Escocia. Es más conocida como K.T. Tunstall, la inicial de su primer nombre y de su apellido. Artista, cantautora, nominada a los premios Grammy y ganadora de un premio Brit. Estudió primero en la escuela de su ciudad y finalmente se trasladó a Londres. A los 20 años tocaba en bandas independientes y su primer álbum, Eye to the Telescope, se lanzó en 2004 con un estilo que varía desde el folk al pop. La primera aparición destacable de Tunstall fue una actuación en solitario de Black Horse and the Cherry Tree, su famosa canción, para un programa de televisión, y fue destacada porque solo tuvo 24 horas para prepararse debido a que el artista programado para esa ocasión canceló su intervención. La actuación de Tunstall llamó la atención a muchos espectadores, quitándoles protagonismo a otros grupos más famosos que ella, como por ejemplo The Cure, que estaba previsto actuaran en el mismo programa. Después de la aparición en este espectáculo, Eye to the Telescope fue relanzado y subió hasta llegar al número 3 en las listas musicales de Gran Bretaña, cuando en su primer lanzamiento solo llegó al puesto 73, y fue nominado en 2005 a los Mercury Awards gracias a temas también como este Suddenly I See. Y terminamos con Ajinwam Nini, conocida en Europa por el nombre de Noa, una cantante israelí nacida el 23 de junio de 1969 en Tel Aviv. Tiene raíces judías yemenitas y cuando contaba 2 años, su padre, ingeniero químico, y su madre, psicóloga infantil, emigraron a Nueva York para finalizar su formación. Con 8 años ya empezaba a componer sus primeras melodías y cuando tenía 17 decidió dejar la Escuela de Artes Interpretativas de Nueva York para trasladarse a Israel, donde meses atrás había conocido a un médico pediatra que es su actual marido y padre de sus 3 hijos. A continuación estudió en la Escuela Rimón de Jazz y Música Contemporánea, lugar en donde conoció en 1990 al guitarrista y compositor Gil Dor, que sería su compañero desde entonces hasta el día de hoy en cuanto a lo musical se refiere. Las influencias más significativas para Noa provienen de los cantantes y cantautores de los 60 Paul Simon, Joni Mitchell y Leonard Cohen. Esas sensibilidades musicales y líricas, combinadas con las raíces yemeníes de Noa y la base cultural de Gil Dor en el mundo del jazz, la música clásica y el rock, han creado un sonido único en la música de Noa, que se encuentran en los cientos de canciones compuestas e interpretadas. Noa toca la percusión, la guitarra y el piano. Noa y Gil editaron en el 91 su primer álbum cantado en hebreo y en vivo de estilo pop jazz. En 1993 apareció su segundo álbum, una colección de poemas de poetisas israelíes cantados que la hizo muy conocida en Israel. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. Life is beautiful that way. From before, now that you're out there on your own, remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited terminamos de repasar las efemérides histórico-culturales de esta semana. El 24 de junio de 1542 nació San Juan de la Cruz, santo carmelita y poeta místico. En 1571 se funda la ciudad de Manila por Miguel López de Legazpi. En 1835 fallece Tomás de Zumalacárregui, militar español, general en la Primera Guerra Carlista. En 1910 se funda Alfa, posteriormente Alfa Romeo. En 1963 se inaugura el castillo de Montjuïc como museo militar. En 1980 las Cortes Españolas aprueban la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y en 1993 el británico Andrew Wiles revoluciona las matemáticas al solucionar el último teorema de Fermat. hasta aquí lo que se daba. Ya está todo el pescado vendido durante los últimos 60 minutos de radio. Y nos vamos a despedir, como viene siendo habitual, con una canción eurovisiva, concretamente del año 1969, de un artista francés que actualmente es un entrenador de un equipo local de rugby y que tuvo un periodo muy corto de éxito entre 1969 y 71 gracias a la canción Maman, Maman, principalmente cuando tenía solo 12 años y que quedó sexto en el Festival de Eurovisión de ese año. Hablamos de Jan Jacques con el tema Maman, Maman. Volveremos la próxima semana para seguir repasando efemérides musicales y no tan musicales. Hasta entonces, saludos de Carlos de San, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación, con la mochila y mosquetón. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, que solo a ti te contaré. Íbamos los dos en un gran barco de vapor, del que yo era capitán hacia el país de la ilusión. Y qué orgulloso estabas tú. Mis sueños infantiles empiezan a esfumar y ya voy comprendiendo la vida de verdad. Tengo tiempo, mucho tiempo. Mamá, mamá, un triste sueño tuve ayer. Mamá, mamá, pues te vi envejecer. Quiero olvidar La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.